89.3. 89.3. Radio Comunitaria Cuyum. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los del pueblo. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz. Tortilla se vuelva. De norte a sur de nuestro país, de este a oeste de esta República Argentina. La chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los del pueblo. 89.3. La radio que marca la diferencia. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Para ganar nuestro pan. Este es mi sitio. Esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferida. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Comunitaria Cuyún, acá en el 89.3 de su dial. Este es un nuevo programa de La Chispa, que encienda la voz de los laburantes en este siglo 20, en este ciclo, perdón, 2025. Y yo creo que ya llevamos por los 14, 15 años, ya vamos a averiguar bien, pasando por las distintas etapas que hemos tenido, con las distintas participaciones de gente, amigas y compañeros que han colaborado con este programa. Y bueno, ya vamos a averiguar bien cuántos años ya, 15 años seguro, por lo menos. Bueno, como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos acá en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Te podés comunicar con nosotros si necesitas pasarnos alguna información o te interesa que toquemos algún tema específico de los que sabemos tratar acá en el programa. Lo podés hacer con nuestras redes sociales. Perdón, se me fue un poquito acá la... Ya se me movió una neurona. Podés comunicarte con las redes sociales de Radio Comunitaria Cuyún, que es justamente para Facebook, Radio Comunitaria Cuyún, así como suena, así como lo escuchás y así como se escribe. Cuyún, acordate, es con M al final. También podés hacerlo en X, ex Twitter, y en Instagram, con el arroba Cuyún Radio, arroba Cuyún Radio, exactamente igual para las dos. Y si querés comunicarte telefónicamente o por WhatsApp, lo podés hacer al 261-216-1570. 261-216-1570. Y nos dejás el mensaje o pedís que te pongamos al aire si quieres dar alguna opinión, ¿no? También puedes venir de hasta acá hasta la radio, por supuesto, venir en son de paz y aportar y no a criticar, a destruir o a intentar agredirnos, porque nosotros somos bastante duros, bastante picantes, ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto, no? Porque no nos callamos lo que pensamos y porque además consideramos y pensamos que este sistema está re podrido y dividido en dos, como dice una canción, ¿no? Podrido y dividido en dos. Por un lado están los que vivimos de nuestro trabajo y por otro lado están los que viven del trabajo ajeno. ¿Quiénes son los que viven del trabajo ajeno? Principalmente los capitalistas. ¿Quiénes son los capitalistas? La clase burguesa que tiene el poder, que son los dueños de las fábricas, las grandes empresas, de las pequeñas empresas también. Ojo, hay algunos emprendedores que son más trabajadores que otra cosa, pero como son independientes, tienen actitudes patronales y se transforman en capitalistas. ¿Por qué? Porque es así, porque también viven del trabajo ajeno, ¿no? El Estado vive del trabajo ajeno. Y ojo, no estamos usando esto como lo usa el cretino de Milei, ¿no? Que se ha robado un discurso de los viejos luchadores anarquistas que luchaban contra el Estado en función de terminar con el orden burgués que sostenía el capitalismo, ¿no? Esa era la lucha contra el Estado de los viejos anarquistas que hablaban y que se consideraban a sí mismos como libertarios. Acá la derecha fascista de un grupo vernáculo, dirían algunos, trasnochados defensores a ultranza del capitalismo, han robado parte de ese discurso justamente para atrapar a algunos sectores de las masas, para atrapar a algunos sectores que están hartos de ser explotados, no solamente por un patrón, sino por un Estado capitalista que nos vive sacando, nos vive robando. Ojo, no nos referimos al robo que habla este sector libertario actual de derecha, que dice que pagar impuestos es una estafa o es un robo. Bueno, porque son marginales, fíjense. Este individuo que llegó a la presidencia de la nación es un marginal incluso dentro del capitalismo. Y como defensor del capitalismo es un marginal. Porque si hay algo que se ha podido demostrar, primero que tiene un título falso, de un doctorado que es falso, ¿no? Porque nunca lo terminó, nunca lo hizo. Será licenciado en economía, quizás tenga el título universitario, quizás. ¿Vivía de qué? De charlas, conferencias, de payasear en algunos medios de desinformación de la burguesía, ¿no? Sobre todo lo que es el grupo de Urnequian, que en aquel entonces tenía el grupo América 24. Hoy es del tándem Vila Manzano. Pero Urnequian y su corporación, su fundación, aguanta políticos a promocionar según la circunstancia, lo bancó y lo promovió. También decía que sobrevivía dando conferencias de prensa de las cuales nunca facturó nada, porque todo lo hacía en negro, ¿no? ¿Cómo lo hace en negro todo este desfalco, esta estafa que ha sido denunciado y destapado en el último mes ya largo, donde ha quedado en evidencia cómo esta casta de corruptos burgueses procapitalistas está haciendo caja y está choreando para la corona? La corona es la del rey Jao, Gerardo Javier. El rey Gerardo Javier primero, más conocido como León, el León, que vino a devorar y vino a despertar a todos los libertarios para destruir y hacer correr a los zurdos, Bueno, acá nos tiene, ¿no? A mí todavía no me ha venido a correr. Y no se va a encontrar con una persona pasiva. Ninguno de estos libertarios que pretenden hoy o creen hoy que son dueños de la verdad revelada, se pretenden representantes de las fuerzas del cielo, ¿ah? De los argentinos de bien. Eso es un discurso más viejo que yo todavía, ¿no? Que ya estoy llegando a los 69 años. Ese era el discurso de las viejas organizaciones Patria, Familia y Propiedad. Era el discurso del sionismo, fíjense, criollo. Era el discurso también de los Opus Dei y sus falanges. Y antes de eso fue el discurso de los defensores de nuestras concepciones occidentales y cristianas, ¿eh? Que nos enfrentaban, nos denunciaban, nos atacaban a los zurdos por pensar distinto, por querer querer y pretender una salida revolucionaria. Hablábamos de socialismo, hablábamos de la igualdad y la desaparición de las clases, hablamos de la fraternidad, igualdad, ¿no? De la democracia real, la democracia del pueblo, la democracia obrera, la democracia directa. Hablábamos del hombre nuevo, de las enseñanzas del marxismo, ¿no? A cada quien su necesidad y a cada quien O sea, con respecto a cómo nos tenemos que manejar en un sistema de producción y de distribución de la riqueza que genera el trabajador, justamente, ¿no? El trabajador que está presente en cualquier proceso desde el inicio, ¿no? Si nos paramos en la actividad agropecuaria, está en el campo, en el que cuida el campo, el terreno, el que lo prepara, ¿no? Antes con los arados, ahora con las máquinas, el que planta la semillita, el que maneja hoy los mosquitos esos que son que hacen el arado, que hacen que plantan y que después cuidan el terreno y cosechan. Bueno, ahí ya hay mano de obra obrera, ahí existe el trabajador, ¿no? No es el dueño del campo el que hace eso, no es el patrón de estancia, ¿no? Para eso él está para, como decía el dicho, ¿no? Hacer engordar el ganado bajo su atenta mirada, ¿no? Entonces, ahí ya empieza el trabajo colectivo, el trabajo de entrega, ¿no? De un trabajador hacia un proceso productivo. Después están los procesos de industrialización de esa materia prima que se produce, ya sea animal o vegetal, ¿no? Están las fábricas, el que recibe, el que transporta, el que lleva, el que trae, el que ingresa, el que está en el matadero, en el obrero que está en la despostación, ¿eh? Está en el obrero que maneja las máquinas, parándonos acá en el ejemplo de la industria vitivinícola, ¿no? El que recibe la uva, las trituras en los lagares y todo lo que sigue. Esos somos nosotros los trabajadores, los que vivimos de nuestro trabajo. Esos somos los que hacemos funcionar la rueda de este sistema, ¿no? Y ha quedado demostrado por muchas experiencias que se han hecho a lo largo y a lo ancho del país en lo que se conoce como las empresas recuperadas, que los trabajadores nos podemos hacer cargo de nuestras fábricas. Y yo digo nuestra fábrica porque en el momento en que nosotros ponemos nuestro esfuerzo diario, cotidiano y permanente, nuestro sudor, sangre, para garantizar una producción, ya la hacemos nuestra. Y segundo, ¿por qué? Porque durante mucho tiempo el patrón se va quedando con una diferencia entre lo que genera realmente un trabajador y lo que él se queda o se echa al bolsillo. Entonces, nos viven robando, nos viven estafando. Y después está la estafa social y la estafa legal social, digamos, que produce un Estado capitalista sobre el resto, sobre todos nosotros, donde los trabajadores volvemos a ser explotados. ¿Cómo y de qué manera? Con los impuestos que estamos obligados a pagar. Es el IVA, el impuesto al valor agregado, que pagamos todos nosotros en cualquier consumo que hagamos, desde un perdón, desde un caramelo hasta una bicicleta, un auto, un televisor, una casa, ¿no? Todo lo que consumimos tiene ese impuesto. Y después está el otro impuesto más grande, que es muy recaudatorio, que es el impuesto que es la inflación, que es un impuesto invisible que pagamos todos. Fíjense que este gobierno se jacta de haber terminado con la inflación. Mentira. Porque todos los meses nos está dando un índice que va entre el 1, el 1.5, el 1.3, el 1.2, el 1.9. Últimamente se hace, digamos, de sus mediciones tramposas, se ha instalado en un 1.9 de inflación. Pero eso es una mentira. ¿Quién de nosotros no tiene o no paga teléfono, no paga energía eléctrica, no paga el servicio de agua? Y todos los meses viene con aumento. Todos los meses viene con aumento. Y no es el 1.2, el 1.3 que dice que es la inflación. Es el número que se le canta a ellos, o de la inflación real, ¿no? Y está siempre por encima del 3, del 4, del 5, del 6, hasta a veces del 10 y 12%. Todos los meses aumentan, ¿no?, esos servicios, ¿no?, que a su vez están llenos de impuestos que retornan a la organización patronal del Estado, ¿sí? Entonces, los que vivimos nuestro trabajo somos doblemente explotados. Nos roba el patrón al sacarnos la plusvalía, nos roba el Estado patronal y burgués con la recaudación de impuestos, con la inflación. ¿Y el Estado para qué? ¿No? El Estado está justamente para garantizar el mantenimiento de una estructura de la clase que está en el poder, que es la burguesía, y a través del gobierno y sus formas de gobierno, ¿no?, los representantes, supuestamente representantes, que son los que dicen representar al pueblo, en realidad son representantes de las patronales. Y si no, fíjense el tenor de las leyes que emiten y que hacen. ¿Y cuál es la preocupación del Estado? No solamente de este Estado loco, libertario, sino de todos, ¿no? Controlar supuestamente la inflación, controlar la emisión de billetes, hacerse cargo de los pagos de la deuda externa. Que toma un Estado y un gobierno en función de qué? De nuestro bienestar, de nuestro mejor pasar como ciudadano. Si cada vez lo que ganamos, lo que cobramos y nuestro salario cada vez nos alcanza para menos, año tras año, gobierne quien gobierne. Por eso nosotros decimos acá en La Chispa que nosotros no nos vamos a quedar callados. Ya nos corrieron en alguna oportunidad, en algún momento de la historia, y sin embargo acá estamos. Corrimos, nos paramos, nos reorganizamos y enfrentamos. Enfrentamos a la dictadura, a la peor de las dictaduras. Por eso yo admiro y felicito a todos esos viejos que los miércoles en las distintas plazas del interior del país, en distintas provincias, y sobre todo la gente que se junta en el Congreso, que son hombres que superan hoy los 60 años o los 55 años para arriba, que alguna vez esos hombres y esas mujeres también fueron, como nosotros hoy, críticos de los gobiernos del momento, fueron militantes de distintas organizaciones, también lucharon por un mundo mejor y por un cambio social revolucionario, y por eso es que están ahí persistiendo todos los miércoles y luchan porque no olvidan y no perdonan y quieren tener una vida realmente digna, ¿no? Y en eso rescatamos las experiencias y las luchas de todos los que en su momento entregaron su sangre y su vida para que nosotros como pueblo fuéramos avanzando y obteniendo algunos beneficios que hoy nos las están queriendo arrancar de un plumazo. Decreto va, decreto viene, veto de ley va, veto de ley viene, judicialización del rechazo de los representantes en el Senado. Bueno, todo lo que hoy se quiere eliminar, y ese es el Estado que quiere eliminar este impresentable, este ya innombrable Gerardo Javier, es el Estado que alguna vez la clase obrera y el pueblo luchó para tener algunas concesiones y tener algunos beneficios que hagan a nuestra vida más digna y más llevadera. Eso es lo que este imbécil quiere destruir. Eso es lo que este imbécil se ha propuesto, no solamente destruir a través de sus decretos y sus pretendidas leyes, sino también de la coima y de la estafa y del afano. Porque para eso sí tienen agallas, para eso sí tienen las garras dispuestas a arañar y a destruir, para el choreo, ¿no? Y son una banda de lúmpenes que aún dentro del capitalismo son lúmpenes. No responden a nadie ni a nada, ¿sí? Mejor dicho, sí. Sí responden. Responden al gran capital, responden a su ambición desmedida, y les importa tres pitos la población, les importa tres pitos la organización social de un pueblo. Por eso no tiene ningún empacho de decir que vienen a destruir todo, y lo están haciendo. Así que nosotros no solamente nos tenemos que contentar con que en una elección de medio tiempo se haya revertido la tendencia del voto de la gente que va a votar, porque también tengamos en cuenta que elección tras elección va creciendo el número de los electores, de los ciudadanos, que no va a votar. Y si a la gente que no va a votar le sumamos los votos en blanco e impugnados de cualquier elección, vamos a notar y vamos a ver que la primer fuerza, la primer minoría, o mejor dicho, la mayoría, es justamente esa gente que no va a votar y que elección a elección se va ampliando, se va incrementando. Entonces, acá este sistema está haciendo agua, no solamente por las canalladas y el desgobierno de esta mal llamada libertad, que en vez de avanzar atrasa, porque nos quieren retrotraer a principios del siglo XX, acuérdense que estamos en el siglo XXI, ojo, nos quieren llevar a aquella época donde el patrón con una mirada nomás ya reprimía a su trabajador, ya condenaba a su trabajador, y estábamos condenados a ser sumisos, serviles, para poder tener un conchao, como se decía en aquellas épocas. A eso nos quiere retrotraer esta gente, que no es solamente un loco desquiciado como se lo quiere presentar. Es un cuadro de la burguesía, este cabrón de Gerardo Javier. Y sus secuaces, empezando por su hermana, que es la primera dama, la segunda dama, como ya hemos dicho, que es la la Bullrich, con todo su historial de afano y de deshumanización, de lo necesario que, según ella, las medidas hay que tomar, y para eso están los dirigentes. Acuérdense cuando fue de gobierno con De la Rúa, que de arranque nomás lo primero que hizo fue reducir un 13% las asignaciones de los jubilados. Lo primero que hizo, lo mismo que hizo este gobierno, provocar un atraso de casi el 20% de las asignaciones por jubilación y pensión. Bueno, toda esta banda, no son desquiciados, no son locos, no es la borracha que se tomó un trago de más y empezó a hacer macana. No, es gente que está formada y preparada y está comandada por la clase que tiene el poder, que es contra la cual nosotros tenemos que luchar. La que se ve y la que no se ve, la que está en el gobierno y la que está en la fábrica, la que está en el comercio, la que está en el súper, los que mandan, los dueños, que son los dueños, es el círculo rojo ese famoso del que hablan. Bueno, este es el programa de la Chefa. Hoy día vamos a retomar un tema que es el de los trabajadores vitivinícolas, y todas las canalladas que están haciendo algunos burócratas para impedir la libre participación de los compañeros. Vamos a volver a charlar con Miguel Garay de los autoconvocados Luján. Y bueno, y vamos a charlar, porque también se ha alargado en la provincia, ya está en campaña, la renovación de autoridades de uno de los sindicatos más importantes, no solamente por el número de representados que tiene, sino también por la recaudación que genera, y porque también es un sector muy fundamental en cualquier organización social y en cualquier población, que son los docentes. Así que vamos a charlar con uno de los de una compañera que es una de las candidatas a una de las listas que se enfrenta en esta confrontación electoral a la actual conducción del SUTE, que también vamos a tener unas palabritas hacia ella. Así que bueno, este es el programa que tenemos para hoy. Vamos a un cortecito y ya volvemos con más de la Chispa que enciende la voz de los laburantes. We'll be right back. Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz de los laburantes. Y bueno, y como dijimos en la presentación del programa, vamos a charlar con Vanina. Vanina, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos, Vanina. Fresentese, exactamente. Bien, Vanina, formás parte de un reagrupamiento de trabajadores de la educación. Contanos cómo surgió. Creo que, bueno, vas como candidata a secretaria general, o sea, provincial, para el gremio. Bueno, contanos cuál es el espíritu, cuáles son sus metas, ¿no? ¿Qué es lo que los ha convocado a formar como le dicen ustedes, esta fuerza colectiva, esta frente fuerza colectiva? Contanos. Exactamente, sí. Sí, hemos conformado este frente, que le hemos llamado Fuerza Colectiva, es la lista 5, sí. Y bueno, la estamos integrando desde diferentes agrupaciones, la agrupación Roja, Malva, Rosa, Granate y Negro. Somos distintos compañeros que venimos dando pelea en nuestros lugares de trabajo, en los plenarios, en la calle. Entonces, un poco este frente se conforma desde la experiencia de encontrarnos en la lucha. Como le decimos que no es un frente electoral, meramente eso, hoy asumimos el desafío que nos ponen las elecciones por delante. Bien. Pero que efectivamente nuestro camino viene siendo recorrido desde antes. Y el nombre que le pusimos fue precisamente el que nos convocaba, que era poder construir esa fuerza colectiva que hoy necesita nuestro sindicato, que la viene perdiendo por diversos motivos. Exactamente. Bien, eso es importante, ¿no? O sea, no constituirse como un frente electoral que es coyuntural para la elección, sino que ustedes, bueno, ya vienen con una experiencia de acercamiento y de coincidencia en distintos grupos. Sí, exactamente. Y nuestro planteo es construir, digamos, vamos por un SUTE que vuelva a construir la lucha, un SUTE que dé las peleas que tiene que dar, que sea independiente de los gobiernos y de todos los sectores patronales, porque bueno, desde ahí hemos forjado nuestra militancia y desde ahí creemos que tiene que también construirse un sindicato para que sea fuerte. Lamentablemente, durante todos estos años lo que ha pasado es que ha habido siempre aceptación de la propuesta de Cornejo, que nos viene ajustando sistemáticamente. Y salvo en el año 22, que se dio un enorme paro, con varios días de paro, movilizaciones enormes, que esa fue, digamos, una lucha muy importante, pero que lamentablemente también la conducción la dilató, usó varias estrategias que hoy por hoy obviamente no asumen, pero que hizo que esa lucha se perdiera. Y de ahí en adelante siempre ha sido muy sistemático esto de que en las reuniones paritarias se ofrecen 2, 3 propuestas, la tercera propuesta es la que se acepta, y es la que la conducción milita hacia abajo. Y bueno, nosotros precisamente lo que sentimos es queremos construir un sindicato en donde sea esto diferente, o sea, donde la construcción sea desde las escuelas y se sienta la voz en las escuelas, porque lo que viene pasando es que los compañeros y las compañeras que hacemos el debate genuino en nuestras escuelas, con asambleas, que intentamos organizar esa fuerza colectiva desde abajo, después en los plenarios resultan con otro resultado, con el resultado, digamos, de aceptación. Y eso sucede porque nuestro estatuto, de alguna manera, tiene una conformación para poder hacer esa votación que hace que se tergiverse un poco la representatividad de las escuelas. Por darte un ejemplo, todos se hacen plenarios departamentales donde asisten los delegados escolares. Posteriormente, eso de cada departamento va una cantidad de congresales al provincial, pero esa cantidad es una cantidad fija. Y por ejemplo, en Las Heras, que tenemos una convocatoria importante, compañeros que dan la pelea, hay muchas veces que tenemos una participación de 120 delegados y al provincial van 13 congresales, mientras que otros departamentos que a lo mejor tienen, como el Departamento del Sur, que también son muy grandes y que tienen, por ejemplo, participan 50 delegados, tienen 14, 15 congresales. Entonces, no es pareja la representatividad, y lo menos parejo es que además vota el secretariado. Son 36 votos del secretariado ejecutivo que no fue consultado en las escuelas. Por eso, bueno, nosotros también en esta propuesta que vamos a llevar en estos días a las escuelas, queremos hacer llegar una propuesta de reforma del estatuto que plantee que volvamos al plenario que teníamos de delegados de escuelas, todos juntos, de toda la provincia, sin deslegitimar todo lo que se puede hacer en las seccionales, pero que las decisiones tienen que ser más colectivas y más amplias, y tienen que escucharse las escuelas y no solo la voz de la conducción. Que además también el planteo que venimos viendo es que también la conducción ha colaborado con el gobierno, porque le viene muy bien el 3%, justamente el numerito que anda girando mucho, sí, para construir el aparato que ha construido, porque cada vez que hay un acuerdo paritario ese es el porcentaje que se le saca a los compañeros que no están afiliados. Y con ese dinero, bueno, se han hecho sedes, camping, que bueno, son cosas que pueden servir, pero termina siendo un sindicato de ricos, o sea, un aparato rico, mejor dicho, con claro, compañeros y compañeras que estamos, celadores y docentes, que estamos en situación de pobreza. Sí, igual que, bueno, nosotros en su momento, con la experiencia de lo que fue el FURS, uh-huh, habíamos hecho un seguimiento, ¿no?, de que había una... O sea, que es uno de los sectores de trabajo más numeroso dentro de lo que es el trabajo estatal, uh-huh, donde hay casi 60.000, y quizás me estoy quedando corto, ¿no? 60.000 agentes. Más o menos es el número, sí, que se maneja de manera general. Y la afiliación no alcanza a los 22.000, 23.000, y aún así en las contiendas electorales tampoco participa esa cantidad en las elecciones, participa mucho menos. Por eso hemos tenido, y sobre todo en esta última dirección del sindicato del SUTE, a un sector que no representa a todos los trabajadores de la educación. ¿Cómo lo ven ustedes ese tema? Sí, es precisamente lo que vos decís, y te agrego algo más, que vos diste el número de alrededor de 24.000 afiliados que habían cuando terminó el FURS, sí, pero ese número ha disminuido. Cuando vemos los padrones ahora para las elecciones, estamos alrededor casi 20.000, o sea que hay 4.000 afiliados menos. Claro. Sí. Ya eso da cuenta de un sindicato que en realidad no está construyendo las escuelas. Hay que entender que siempre en todo sector de laburantes hay recambio, hay compañeros que se jubilan y sí, hay generaciones nuevas. Exacto. Que hoy no ven al sindicato como una herramienta de lucha. Y como vos decís, porque termina siendo la representación de un sector muy minoritario, que fue el que lo votó y que de alguna manera llevan adelante una política más de mutual, le diría yo a veces. O sea, yo, de todos los beneficios sociales que tiene el sindicato, no desestimo que tienen que estar, pero de repente tiene que haber un equilibrio, porque si no, no tiene sentido todo eso si no podemos dar una pelea por lo que los trabajadores necesitan. Exactamente. Bueno, mira, otra cosa que yo te quería consultar acá, uh-huh, es que la sí, propuesta de ustedes no es solamente para el docente, para el trabajador de la educación, sino que también incluyen a sus estudiantes, ¿no? Acá en la misma presentación que ustedes tienen dice, por el derecho a la educación y a la salud de nuestros estudiantes, contra la motosierra de Milei y Cornejo. Uh-huh. Amplíame un poquito este concepto también. Sí, efectivamente, bueno, siempre nosotros como trabajadores de la educación no solamente peleamos por nuestros derechos, sino que tenemos la importante tarea de educar. Entonces ahí es donde generamos un vínculo con las comunidades y entendemos lo que está pasando alrededor y en toda la sociedad, y que hoy por hoy hay un ajuste brutal en las familias, en las familias de los sectores populares, en nuestros chicos, que por ejemplo cuesta un montón hasta poder conseguir un médico, que no pueden asistir todos los días a clase porque no hay ropa a veces. Claro. O porque pasan como el otro día situaciones de lluvia que después hay que afrontar porque las viviendas son muy precarias. Entonces, nosotros siempre planteamos que el tema del derecho a la educación y a la salud de todos nuestros estudiantes. Y en ese hilo también está la reforma educativa que están proyectando para este año, que tiene que ver con una reforma en secundaria, donde no se está viendo la problemática concreta, sino que estas reformas que vienen solamente a probar modelos diferentes, pensando que porque está escrito de una manera los chicos van a cambiar, cuando hay toda una problemática social que hay que abordar primero antes que hacer estas reformas, que además también van a tener afectación en lo laboral. Por eso, bueno, nosotros también entendemos que nuestro sindicato tiene que dar una pelea fuerte contra esa reforma, así como también contra las próximas reformas jubilatorias, porque nuestro régimen especial está en peligro a nivel nacional. Pero bueno, son todas cosas que entendemos que un sindicato debe enfrentar y no ha sucedido. Pero sí es muy importante el tema del derecho a la educación. Hoy el país se ha conmovido por una situación ocurrida acá en el departamento de La Paz. Te iba a relacionar un poco lo que estábamos hablando con esta situación lamentable que hemos tenido que vivir hoy día. Me imagino esa pobre niña de 14 años, todo lo que ha tenido que soportar para llegar a una situación tan extrema como la que ha protagonizado hoy día. Exacto, y sabes que nos encontramos muy solos nosotros. Sí. Por eso en una de las propuestas también ahí en la plataforma ponemos que el tema de los gabinetes psicopedagógicos y sociales, con trabajadores sociales, con psicopedagogos, psicólogos, necesitamos que nos acompañen y que puedan abordar a las familias. Porque en primaria realmente el DAE no alcanza para poder cubrir la demanda que hoy está, y por ejemplo casos como este que nos desbordan porque ya exceden lo pedagógico. Sí. Y muchas veces estamos conteniendo un montón de cosas en el grado que desbordan nuestra tarea. Por eso es que no es menor lo que ha pasado hoy. Realmente muy muy extraño nos ha parecido, porque por ahí lo tenemos más de Norteamérica, digamos, que este tipo de cosas pasen. Claro. Pero la crisis social y la vulnerabilidad que tienen hoy los jóvenes, porque también los tiempos han cambiado, hacen que la asistencia hacia ellos tenga que ser otra, y no alcanza con un docente con 30 pibes. Necesitamos precisamente mucho más acompañamiento a nosotros y a las familias. Y esos gabinetes psicopedagógicos que alguna vez, que se implementaron en casi todas las escuelas, ¿ustedes han notado en esto, ha habido una reducción en la participación o en la cantidad de profesionales que se necesita para para aguantar a tantos niños? En secundaria tienen los servicios de orientación, en casi todas las secundarias, que también hacen malabares, son compañeros, muchos trabajadores sociales, licenciados en ciencia de la educación, bueno, que intentan abordar todas estas problemáticas, pero también tienen un tope en la intervención, porque ellos pueden intervenir, digamos, charlar con el alumno, con el padre, pero por ahí también hace falta acceder a otros lugares con profesionales de la salud. Sí. En primaria es mucho menos eso. En primaria solamente tenemos lo que se le llama el DAE, que antes era DAIT, y que es también es una psicóloga y una psicopedagoga para 3 escuelas más o menos. Claro. Entonces viene una vez a la semana, 2 horas como mucho, a cada una de las escuelas, y es muy difícil abordar una terapia. O sea, de parte no pueden ellas abordar terapia, porque muchas veces lo que también sucede es que el niño o la niña que se le encuentra un diagnóstico después necesita una terapia, y eso lo tienen que continuar con profesionales de la salud en un estado totalmente también vaciado, porque en eso obviamente que también es parte de nuestro programa el tema de unir las luchas, tanto trabajadores de la salud, de la justicia, de la educación, todos los trabajadores estatales, porque también ha habido un desmantelamiento de la salud pública. Entonces, también las familias que podemos llegar a orientar nosotros con algún diagnóstico, después van al centro de salud y no encuentran un profesional porque están desbordados. Bien, bueno, yo tengo un montón de preguntas, pero vamos a aprovechar que las elecciones son el próximo 7 de octubre, o sea, tenemos casi un mes. Mi intención es poder charlar fundamentalmente con gente con la que desde este programa coincidimos con el concepto de la organización independiente de los trabajadores, uh-huh. Y bueno, y con una propuesta que esté más cerca de la organización concreta del trabajador de la educación desde lo territorial, antes que el acercamiento o aprovechamiento de una elección de sindicato para disfrazarla o tapar las elecciones legislativas que tenemos dentro de poco, ¿no? Yo eso estoy viendo en otras propuestas, ¿no? Te consulto, sí, así sí, sí. Digamos, para que me saques un poco a mí mi curiosidad, uh-huh. ¿no? ¿Qué pasó con esta gente del SUTE de hoy, dirección, que estaban tan enfrentados, que fueron tan enemigos entre ellos, ¿no? Estamos hablando de la agrupación azul, naranja y celeste, uh-huh. que hoy deciden confluir y afrontar unidos estas elecciones que vienen. ¿A qué se debe o qué análisis hacen ustedes sobre esta nueva situación? Mira, unidos diríamos que no en la totalidad. ¿Por qué te digo eso? Porque en realidad sí, la azul naranja terminó siendo por en el sindicato la agrupación mayoritaria y sí. la de mayor hegemonía. Eso hizo que los trabajadores de la educación, que eran parte de la conducción celeste, que estaban en algunos departamentos, fueron como acoplándose, por decirte, lo fueron como absorbiendo, sí. de alguna manera. Eso hace que la celeste, que además también su viejo referente, que era Maure, ya no estaría, digamos, siéndolo. Entonces, bueno, se fue como integrando al azul naranja. Porque la rivalidad principal nació ahí, nació de los principales dirigentes. Claro. De Gustavo Correa con Gustavo Maure. Entonces, bueno, después se fueron, digamos, como vos decías, peleando hasta que uno de alguna manera logró tener más hegemonía. No obstante, ¿por qué te digo que no es la totalidad de la unidad? Porque también hay un sector que era de la celeste, que se han agrupado en otro espacio y que hoy se presentan por fuera, o sea, han conformado otra lista que se llama Púrpura. Y después también hay extractos como, por ejemplo, la lista Ámbar también. Es toda mucha gente que estuvo con aquella celeste de Maure hace años atrás. Ajá. Entonces, como que ellos también tienen su fragmentación. Lo que sí sucede realmente es que, bueno, la azul naranja ha logrado de alguna manera incorporar a varios sectores de la celeste, por eso es que hoy van juntos. Bueno, esta azul naranja celeste más bien viene a representar a dirigentes que están comprometidos con el Partido Justicialista, algo por el estilo, ¿sí? Y sí, ellos siempre, digo, de hecho, Gustavo Correa es él sale en todos lados y se han hecho reuniones en el sindicato últimamente, se hicieron reuniones en el salón con toda la con gente de Kicillof y todo, claro. el sector, digamos, del peronismo. Sí, sí. O sea, te llevo esto porque, bueno, yo sé que es parte de las críticas que le han hecho a esta conducción, ¿no? Cómo ha usado el sindicato para posicionarse políticamente para lo que es la política en general, las legislativas, sí. y eso. Pero así todo lo que uno dice, porque se supone que son un color contrario al gobierno de turno, tanto de la provincia como a nivel nacional, pero a nivel provincial... han sido muy colaboracionistas, en definitiva. No, eso quedó más que claro, ¿no? O sea, entonces, bueno, sí, colaboran, pero a su vez van construyendo igual su aparato y ponen todo el énfasis, como son estos sectores, en que la única manera, ahí es un tema también, digamos, ahí hay una discusión política interesante, que la manera de mejorar esto es esperar el voto. O sea, que la democracia se actúa solamente en el voto. Entonces, el famoso voten bien o piensen antes de votar. Sí. Bueno, claro. Pero y mientras tanto, claro, mientras tanto no nos organizamos, mientras tanto no participamos, no movemos a los compañeros y bueno, y después el voto no va a resolver nada. Y eso en eso también nosotros tenemos grandes diferencias, ¿no? No depositamos en el voto la posibilidad de cambio. Acá la transformación tiene que venir desde la fuerza colectiva de los trabajadores de la educación. Bien. Bien, muy bien. Y eso me imagino que tiene que ver con las asambleas en las escuelas, la participación de todos sean afiliados o no afiliados y que puedan expresarse y generar un mandato genuino, ¿no? Sí, sí, efectivamente, como te decía, nosotros venimos de esa experiencia y quienes formamos parte somos muchos delegados y delegadas de las escuelas que tenemos esa práctica de generar eso en la escuela. Después nos topamos en lo plenario con gente, digamos, afín a veces al Azul Naranja, que no hace ese mismo proceso participativo que hacemos nosotros. Claro. Pero por eso el punto está ahí. Y como te decía recién, es importante también que uno siente que si yo voy y llevo un voto al sindicato y todas las escuelas están, muchas de las escuelas que nos rodean están diciendo lo mismo, de repente después el resultado es otro. Entonces, pero con mis compañeras yo vuelvo a la escuela, pero ¿cómo se aceptó? Claro. Y entonces hay departamentos que en algunos momentos de paritarios hemos rechazado. Pero no ha alcanzado, no ha sido suficiente eso para realmente rechazar las propuestas, y ha habido una aceptación sistemática que también hay todo un trabajo de la conducción de plantear que la paritaria abierta, porque eso nos salva de estar a donde estamos ahora, o sea, no nos salvó de nada tener, claro, la paritaria abierta. Sí, sí, sí. O sea, bueno, sí, ha quedado demostrado, y bueno, y lo otro que demuestran también este tipo de resoluciones es que, bueno, cómo el aparato burocrático de la dirección del sindicato termina dando vuelta una elección que estaba rechazada o una propuesta que venía con mandato de base que la cambian, claro, totalmente. Sin contar que esta parte no están recorriendo las escuelas para organizar. Claro. Yo no digo que no recorren la escuela, hay departamentos en donde las recorren, pero sí, el planteo de las escuelas cuando ellos van, cuando les toca en alguna escuela donde les dicen, bueno, no tenemos que aceptar esto, es como el apriete, parece el gobierno, bueno, pero entonces ¿a qué estás, claro, dispuesta? ¿Vas a hacer paro? Porque si no, hay que aceptar. Sí, si ustedes sí, no están sí, dispuestos a hacer esto, hay que aceptar. Entonces, sí, sus recorridos en las escuelas no es para fomentar la organización, claro, sino todo lo contrario, para, claro, fomentar el escepticismo. Claro, sí, está la amenaza de, bueno, no lo resolvemos en paritaria, lo resolvemos en la legislatura, por decreto. Que claro, esa ha sido la constante en estos últimos 12 años de gobierno del cornejismo, ¿no? O sea, sí, Cornejo, Suárez, Cornejo. Y bueno, ya que lo nombras también, ha habido situaciones como la reforma laboral que nos impusieron el año pasado a través de la legislatura, que ni siquiera pasó por paritaria. Claro. Que fue esto del, habrán escuchado, el ítem de dedicación, sí, el ítem, sí, arraigo, sí, que termina siendo un ítem que ata más, es otro percentismo más, otro ítem aula, claro, pero con un monto que afecta mucho a la persona que se le descuenta. También ahí hubo un aumento de horas, o sea, es trabajar más para poder cobrar lo que necesitas. O sea, exacto, el profesor antes tenía un tope de 36, ahora tiene un tope de 48. Claro. Entonces, bueno, y toda esa reforma fue en la legislatura, no fue, exacto, en paritaria. Pero no, desde el sindicato no hubo una sola campaña de rechazo. Claro que no hay. Aparte, mirá, yo esto úsenlo como campaña también. Qué casualidad que el ítem aula y el ítem este presentismo, ¿cómo se llama? El último. Sí, dedicación. Dedicación, surge bajo las mismas conducciones gremiales. O sea que uh-huh, son, si no son el padre, son el padrastro o la madrastra, ¿ah? De, sí, de esa, sí, aberración de ítem que condiciona a la salud y a la conciencia del docente, porque son todos métodos extorsivos que yo me imagino que a la larga también terminan actuando psicológicamente sobre la salud mental de un trabajador de la educación. Sí, sí, y bueno, efectivamente, el derecho a la licencia lo tenés, pero la afectación salarial es tan grande que, claro, hoy asistís enfermo a la escuela. En un sindicato que mayoritariamente, digamos, un sector que mayoritariamente somos mujeres, muchas veces tenemos, muchas y la mayoría de las veces tenemos a cargo el cuidado de nuestros hijos, claro, a veces de la familia de los padres, de la madre, y eso hace que el derecho al cuidado del familiar enfermo también se convierta hoy en una extorsión en donde uno no puede ni siquiera hacer uso de ese derecho. Ni hablar el doble turno y la sobrecarga laboral que hay, que te termina enfermando, pero después no hay ni tiempo para ir al médico, porque si faltás es un problema. Sí, sí, sí. Entonces el deterioro realmente es fuerte en nuestras cabezas y en nuestros cuerpos, porque pesa mucho. Y bueno, y eso también el gobierno lo ha utilizado para tenernos así como estamos con un, y con una conducción que no resistió en absoluto a nada de eso. Cómplice, termina siendo cómplice. Cómplice, exactamente. Porque, bueno, una cosa es no resistir y otra cosa es ser cómplice, estar de acuerdo, y como vos decís, todo por un 3% tan famoso que se ha instalado hoy en la política provincial y nacional también, ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí, cuando veíamos el número dijimos, mirá qué coincidencia. Claro. Bueno, Vanina, la verdad que, bueno, yo sabía que no tenía mucho tiempo contigo, podríamos seguir charlando un buen rato, pero vamos a seguir el próximo miércoles con alguno de los otros representantes de esta fuerza colectiva, lista número 5, hasta que lleguemos a la fecha de las elecciones. Y bueno, te agradezco la participación en el programa, te agradezco el material que me mandaste, porque si bien ya lo tenía yo por limpiar el teléfono, borré muchas cosas que me hacían falta y bueno. Ajá. Acá tengo las iniciativas de ustedes que me parecen correctas y bueno, necesarias para esta etapa, y lo importante es lo que planteaste al principio, ¿no? No pretendemos ser un frente electoral, pretendemos ser un lugar de encuentro de organizaciones y luchadores que ya vienen haciendo una experiencia y que de alguna manera están tratando de recobrar y de reinstalar la importancia de la organización de los trabajadores para enfrentar y luchar por sus derechos más inmediatos, ¿no? Exactamente. Sí, sí, así es. Así que bueno, te agradecemos también el espacio. Nosotros, bueno, todos los medios comunitarios, la Cuyún siempre está muy presente en todo lo que tiene que ver con las luchas y con la organización, así que siempre agradecidos de que nos tengan en cuenta. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Vanina. Mucha suerte con esta tarea. Listo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, buenas noches. Chao. Bueno, estábamos charlando con Vanina. Francés. Ay, se me fue el nombre. Y bueno, que es en el proyecto de Fuerza Colectiva, lista número 5 para las elecciones del SUTE del 7 de octubre, es la candidata a secretaria general, ¿no? Fresentese. Vanina Fresentese. Esa es, para que nos acordemos, bueno, que es también referente de distintas agrupaciones que ya están trabajando y que ya vienen haciendo, digamos, una práctica donde lo fundamental es la expresión del trabajador de la educación y, bueno, y que se proponen como alternativa a esta dirección que viene mostrando Rilacha hace rato, y como dijimos, ¿no?, que son tan cómplices de las malas decisiones que toma el gobierno, y que han sido parte de, en su momento, de la imposición del ítem aula y el ítem asistencia que tienen nuevo, que está todo condicionado a presencia, mayor cantidad de horas y hay un montón de situaciones que son extorsivas para el trabajador desde la educación. Bueno, con esto vamos a un cortecito, enseguida volvemos con más La Chispa que enciende la voz de los laburantes. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. We'll be right back. es que solo quiero despertarte. Y por fin veo tus ojos que lloran desde el fondo y empiezo a amarte con toda mi piel. No escuchan la voz, hombres de hierro en el grito. Hombres de hierro que no escuchan el llanto. Gente que avanza se puede matar. Bueno, volvemos con más de la chispa, que encienda la voz de los laburantes. Y bueno, en un ratito vamos. Bueno, ahora estamos en condiciones de comunicarnos con nuevamente con Miguel Garay. De todos modos, queríamos introducir el tema que en estos días, o mejor dicho, hoy se ha firmado una nueva acta de las negociaciones paritarias de los trabajadores vitivinícolas, donde aparentemente las cámaras empresariales aceptarían el 2% mensual de aumento hasta febrero del año que viene, lo que significa casi un 12% de aumento para los salarios de los trabajadores vitivinícolas, ¿no? Lo cual es considerado algo muy, muy escaso, muy pobre, teniendo en cuenta que ya es un sueldo que viene atrasado y que viene siendo entregado por las direcciones gremiales que hoy forman la dirección de la Federación Obrero Vitivinícolas de la Argentina, ¿no? Que justamente gente que está entronada ahí, empotrada en sus sillones de dirección, algunos llevan más de 40 años dirigiendo a sus sindicatos, estamos hablando de los sindicatos departamentales, ¿no? Como el SOEVA. Y bueno, y en eso vemos cómo también tienen actitudes, con respecto a cuando se les va apareciendo algún sector que les pueda hacer frente en una elección, empiezan a poner todas las dificultades. En eso nosotros estábamos charlando la semana pasada con los trabajadores vitivinícolas autoconvocados de Luján de Cuyo, que estaban decididos a presentar una lista, y bueno, donde lamentablemente han tenido que soportar algunas situaciones que, bueno, justamente vamos a charlar ahora con vamos a volver a charlar con el amigo Miguel Garay, que es un referente del grupo de autoconvocados del departamento Luján. Miguel, ¿nos estás escuchando? Sí, buenas noches. Emilio, ¿cómo estamos? Buenas noches para todos los oyentes. Bien, Miguel. Bueno, la intención es, bueno, seguir los pasos de cómo va la conformación de la lista de los autoconvocados de Luján. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Me he enterado de que ha habido algunas dificultades. Contanos, ¿a qué se han tenido que afrontar los autoconvocados ahí de Luján de Cuyo? Bueno, la verdad que es lamentable lo que sigue pasando. Todavía no nos han entregado ninguna planilla, ni planilla de avales, ni la aceptación de cargos de cada candidato, ni la planilla para que cada candidato ponga su firma, su nombre. Así que es lamentable, Emilio. Estamos el martes fuimos a la Junta Electoral, el martes pasado, el jueves también, este martes fuimos, y bueno, fuimos con un afiliado, tres afiliados y el apoderado, y bueno, nos ponían pero, nos ponían esto, aquello, que recién el jueves, recién mañana, ellos van a ver lo que le hemos llevado el día martes. Y tenemos fecha de presentación de lista hasta el día viernes. Entonces, no puede ser que siga pasando esto, Emilio. Uno de los chicos, le dijo, pero tanto miedo tienen que un grupo de trabajadores presente lista. Bueno, en ese momento salió el señor Juan Sáez, el secretario general de la oficina, nos increpó, nos empujó, nos quería sacar del sindicato. Del local. Ahora, a ver, aclárame un poquito más. Primero, les han estado negando la entrega de planillas para levantar los avales correspondientes y la planilla para armar la lista con los candidatos, ¿sí? Que sería la aceptación de cargo de los firmantes. Vos decís que eso la semana pasada no se los quisieron dar y este martes, o sea, ayer ustedes pudieron entregar algo o todavía falta que le entreguen planilla. Todavía falta, no nos han entregado nada. Nada. La semana pasada empezó a trabajar la Junta Electoral, sí. Martes y jueves, una hora, de 17 a 18. Ajá. Ayer fuimos a entregar, porque supuestamente lo que nosotros le entregamos el primer día martes de la semana pasada, que faltaba el número de documento del apoderado. Sí. Llevamos todo el día jueves, que lo tienen que ver, el día martes, ayer, fuimos de nuevo y bueno, que ahora lo van a ver el día jueves. Entonces le dije a la presidenta de la Junta Electoral, de nuevo nos están mintiendo, nos están tomando el pelo. En el estatuto sale, en la convocatoria que hicieron de la Junta Electoral también sale que no pueden negarse a las agrupaciones y afiliados toda información para presentar lista. Escúchame, y bueno, y este supuestamente mañana jueves le van a dar el ok o no de lo que ya han presentado, que es el apoderado, y para poder representarlos, nada más. O alcanzaron a armar la lista para presentar. No, que no sabemos, o sea, nosotros mañana vamos a llevar los avales firmados, porque tampoco nos entregaron el abogado y el escribano. Sí. Nos comentaron ellos que mínimo ayer nos tenían que haber entregado los avales para, claro, para hacerle firmar a los afiliados, que son 36 los que tienen que firmar. Sí. Tampoco nos entregaron eso, así que bueno, salió muy enojado el secretario general, nos increpó. Sí. Nos empujó a alguno de los afiliados. No nos dejaron filmar adentro con el teléfono. Incluso nos dio un poco de miedo, porque me decía que lo estaba grabando. En ningún momento lo grabé, sino tendríamos el video nosotros ya subido en las redes sociales. Claro. Salió el tesorero, salió el secretario gremial Jorge Verón a increpar también. Entonces le dije que era una vergüenza como secretario gremial que hagan estas cosas. Incluso dos de los chicos que están como secretarios de la Junta Electoral, uno es de la bodega Norton y otro de una finca, creo que es Argento la finca. Le digo que era una vergüenza ellos siendo delegados y representando a la gente se presten para estas cosas. Y uno de los chicos movía la cabeza, porque yo en un momento le digo, ¿hasta cuándo nos van a tener? O sea, mañana nos van a dar una respuesta y el viernes es el vencimiento para presentar la lista. Claro. Así que, Emilio, andamos a las corridas, hasta recién hemos estado sacando copias. Mañana vamos a llevar los avales firmados. No sabemos si después nos van a decir, no, mira, estos avales no sirven, estas planillas no sirven, porque no nos han entregado nada. la verdad que es una falta de respeto hacia el afiliado. El señor Juan Sáez me amenazó, me dijo que pasando las elecciones iba a hacer una asamblea y me iba a echar como delegado del sindicato, que no iba a pertenecer más al sindicato, que él se iba a encargar de hacer una asamblea, de hablar con la comisión para que me echen como delegado de la bodega Dante Robino, donde estoy en este momento. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí lo que hay que hacer, Miguel, es manejarse con la gente. O sea, lo que tienen que hacer ahí, mira, incluso preguntarle a Verón, porque él en su momento, cuando era un trabajador comprometido con sus compañeros, hizo algo que lo usó después para llegar a donde llegó, ¿no? Se fue con un grupo de varios compañeros, eran como 10 o 15, que se fueron y se presentaron todos dentro del sindicato. Más, en una asamblea les hizo pedir, porque esa es una experiencia que este hombre Verón, cuando pretendía hacer las cosas bien, se puso en contacto de inmediato con el grupo de autoconvocados que estaba surgiendo en la zona de Maipú. Y bueno, tuvo algunas situaciones donde, apoyado en sus compañeros, es de la bodega Luigi Bosca, y con gente amiga que por la cuestión del fútbol se había asociado a otros muchachos de otras bodegas, se presentaron en Patota, porque eso sí fue en Patota el sindicato, y obligaron a que le presentaran una rendición de cuentas y que le presentaran el balance. Él se ufanaba de eso, ¿no? Es más, cuando surge autoconvocado, él fue uno de los que llevaba la bandera más linda de autoconvocado, ¿no? Él y Juan, no me acuerdo el nombre, el apellido del otro muchacho, que Laime, después Jorge Laime. No, Jorge Laime no. Laime venía Juan Calibar. Juan Calibar, Calibar. Calibar. Ese, Juan Calibar, eran los que sostenían la bandera de autoconvocados allá de Luján. No, y Laime, ahora él está como secretario de turismo. Claro, también, fíjate vos que estos dos muchachos, cuando se entongaron ahí con la burocracia del gremio, a nosotros que alguna vez lo acompañamos y sintieron que tenían que dar explicaciones, nos dijeron que bueno, que ellos estaban haciendo la experiencia, que cómo iban a disputar alguna vez el gremio si no hacían la experiencia. Exacto. Entonces le dije yo, bueno, puede ser que hagan la experiencia para gestionar y no la experiencia para cagar a los compañeros, que veo que es lo que están haciendo. Sí, incluso ayer le dije al secretario gremial, al secretario general, que bueno, que lo trajo a Verón y a compañía para hacer callar el ruido que le estaba haciendo él en la comisión. Sí. Le dije al secretario gremial Verón que si se acordaba que era él de autoconvocados delegados Maipú, me dijo que él nunca perteneció. Le digo, en tu perfil de Facebook tenés una bandera colgada en tu casa. Sí. Le pregunté si lo conocía a Ricardo Fernández, que Ricardo me dijo que le mandara saludos y que no lo conoce, dice. Así que es lamentable que se olvide él de la gente que en algún momento lo apoyó mucho. No te puedes olvidar de la gente que te está dando una mano. No, es más, si ves, decirle que le manda saludo al negro de la radio comunitaria de Cuyón, porque yo lo puse en contacto con Ricardo Fernández y los delegados autoconvocados de Maipú. O sea que, sí. O sea, la traición de este tipo es monumental, ¿no? Mira, ayer se nos reía en la cara. Así que la verdad que es lamentable. Por eso ayer salí en las redes sociales a explicar esto que pasó y hacer un video que la verdad que tuvo una repercusión muy linda apoyando los trabajadores vitivinícolas. Bien, yo te digo que lo importante es hoy también, más allá de que sería bueno sin miedo grabar toda esta confrontación, nadie te puede prohibir que vos hagas un registro de una situación como esta, más cuando te están amenazando. Segundo, si pueden llegarse a presentar los pocos papeles que tengan y a pedir los oficiales con el escribano, mejor también. Que quede registrado ante un escribano público las actitudes que están teniendo, porque de esa manera también hasta se puede pedir que se posponga la fecha de elecciones y se pospongan las fechas estas donde la Junta Electoral te pone un plazo. ¿Por qué? Porque vos cuando presenté la lista y los avales y la aceptación de cargo y todo eso, sí, ellos ahí tienen que hacer supuestamente un control, verificar que tengan la antigüedad suficiente, que aquí, que allá. Bueno, de paso también, ojo, porque eso hicieron en Maipú, ¿no? Antes de que se oficializara la lista, llamaron a algunas bodegas y dijeron, mira, acá viene gente de acá, de allá, van a venir a joder. Y bueno, la bodega Zuccardi despidió a dos personas cuando la lista todavía no estaba oficializada allá en Maipú, que hubo que reemplazarlas de urgencia a último momento. Sí, sí, eso ya me lo habían comentado, así que sí. Bueno, estamos atentos a todo eso, por eso trato de que la gente que me está acompañando que no salga ningún video. Bien. Sí. Bueno, nosotros vamos a tratar de recordarle también a Verón que no es ningún caído del catre y que si está donde está es porque alguna vez se apoyó en la fuerza de los autoconvocados para negociar con el SAE, famoso, y bueno, y no solamente con el SAE, porque también negoció con el Gordo Álvarez de Maipú, que te digo, Álvarez y Pesuti, que están en Maipú, se jactaban que al SAE lo habían puesto ellos en la dirección del gremio de Luján. Entonces, hay una anécdota también que tiene Verón, que lo hicieron llamar ahí desde Maipú y medio que no lo amenazaron, pero sí le dijeron que bueno, que qué pretensiones tenía, que por qué enfrentaba, si era mejor ir juntos, caminar juntos, porque ese es el verso que te hacen estos burócratas, ¿no? Antes que confrontar, caminemos juntos, contame cuáles son tus inquietudes, pero después hacen la de ellos, hacen la que quieren. Sí, la verdad que creo que lo han hecho, lo pueden seguir haciendo. Hay mucha gente que me dice que está sorprendida de el por qué todavía ellos tampoco han levantado el teléfono y se han comunicado conmigo. La verdad que al señor Guido Álvarez, en un paro nacional que fue el sindicato de Luján de Cuyo a apoyar la CGT, sí, justo estaban ellos ahí y bueno, el grupo de trabajadores, que había gente de Tunuyán, Tupungato, salimos a decirle que dieran una explicación de la paritaria que estaban pidiendo. Eso fue en la Plaza Independencia, ¿puede ser? Exacto, en la Plaza Independencia. Sí, el señor Guido Álvarez, sí. Yo saco el teléfono para filmar, porque ellos se estaban comprometiendo en algo, entonces lo estaba filmando, y sí, me dijo guardar el teléfono. Le dije que no lo iba a guardar, que yo tenía que filmar lo que ellos iban a comprometer y para después mostrárselo a mis compañeros. Ajá. Entonces después terminó la charla ahí y se me arrimó y me dice, che, Garay, disculpa, me dice, ¿qué pasa? Que no me puede filmar, que me compromete. Entonces yo creo que tampoco por eso han hecho una llamada telefónica a ellos acercándose a mí, porque bueno, saben que no voy a arreglar nada, claro, con ellos, no, sí, voy, sí, a arreglar, sí, nada. Yo quiero luchar por los trabajadores vitivinícolas. Mira, Miguel, lo importante va a ser mi meta. Sí, bueno, yo me alegro de que tengas esa convicción, y lo importante, más allá de que esto puede ser hacerse o no, poder presentar la lista. Lo importante es la relación que vos puedas seguir manteniendo con el resto de los compañeros y de aquellos que se autodefinen como autoconvocados ahí en Luján, ¿no? Porque lamentablemente toda esta gente que está quedando y se está acercando a las direcciones sindicales, como Verón y el Juan Caríbar y el Jorge Laime, son lo peor de cada lugar, ¿no? O sea, Verón no solamente traicionó ahí, sino que también traicionó a todos sus compañeros en la bodega Luigi Bosca en la época de la pandemia, donde un grupo selecto se acuarteló ahí, que fue el arreglo que tuvieron con la bodega, donde tenían un pasar excelente, porque todas las noches asado, buena comida, trabajando todos los días sin salir de la bodega en la época de la pandemia, dejando afuera a muchos compañeros que porque no eran amigos o no eran del palo del equipo de fútbol, tuvieron que mirar de afuera sin poder hacer horas, y bueno, y ellos trabajando con un adicional extra, sacando la producción en pandemia. Y ese fue un arreglo que hizo Jorge Verón, ¿no? Sin consultar, claro, a sus compañeros, ¿no? Me enteré de eso que había pasado. Bueno, esas son las actitudes que tienen estos individuos, que bueno, justamente, mira, él entró creo que como secretario de deporte, no sé, algo por allá abajo, y hoy está como secretario gremial del gremio, ¿no? Que es uno de los, es el tercer cargo en importancia ahí, tener secretario general, adjunto y gremial, en ese orden. Sí, o sea, sí, que ha hecho buena carrera el que teje de ahí. Que tenía una, fíjate vos, en el Facebook tenía una foto del Che Guevara. Bueno, era un revolucionario. Se ha olvidado de todo eso. Parece que no es él. Tenía también se motivaba con música con música de la renga, tampoco, capaz que ahora pero el tema es, Miguel, que esto se conozca. Yo voy a tratar, bueno, yo este artículo, que esta nota que estamos haciendo, la voy a pegar en todos los grupos de autoconvocados que tengo acceso, para que te escuchen, para que escuchen lo que se está perpetrando ahí en el Soeba Luján, y para que todos sepan, de última, que si no se puede presentar una lista alternativa ahí, es porque estos cretinos quieren perpetuarse de por vida para seguir viviendo sin laburar, porque eso es lo que estos tipos quieren, vivir del trabajo ajeno. O sea, están ahí para no trabajar, pasándola bien, donde se asignan sueldos gerenciales, si se quiere, comparado con los que tienen la miseria que cobran y firman para los trabajadores vitivinícolas, que hoy quedó demostrado, ¿no? Con esta circular que están haciendo pasar, con este miserable 2% hasta febrero, que no significa más que menos de 20.000 pesos de aumento para el semestre. Una miseria total. Sí, la verdad que es una miseria lo que están, lo que quieren arreglar, y le están dando tantas vueltas a esto. Y es lamentable, y bueno, lo dije el otro día cuando hablamos, Emilio, que el secretario general, señor Juan Sáez, no sabe ahí abajo su firma, su sello, porque es paritarista. Claro. Pero bueno, ahí dentro de poco vamos a subir un acta de muy hace poco, de hace poco tiempo, vamos a subir un acta donde sale firmada por él. Completo. Y ahora en esto que no sale ni online, ni ausente, ni nada. Ajá. Entonces se tienen que dejar de mentirle a la gente. Bueno, Miguel, espero que mañana puedan presentar los papeles que tengan, que puedan presentar el viernes la lista de acuerdo a como lo tienen pensado, y que puedan darle pelea a estos burócratas ahí en el Soeba Luján. Bueno, sí. Bueno, Emilio, yo te quiero agradecer, la verdad, por el espacio. El otro día, también cuando tuvimos la entrevista, al otro día en la mañana, mucha gente vitivinícola me escribió a la página, al Facebook, e incluso por WhatsApp, felicitándome, bueno, por la entrevista que habíamos tenido el otro día. Así que, bueno, te quiero agradecer y gracias, y creo que estas cosas no hay que olvidarse. Gracias por el apoyo, Emilio. Bueno, mucha suerte, Miguel. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Miguel Garay, el referente de los trabajadores vitivinícolas autoconvocados de Luján de Cuyo, justamente en esta cruzada y en esta pelea que va a ser y que tienen los trabajadores para poder, poder competir y poder confrontar a estas direcciones burocráticas que, así como se adueñan de la Junta Electoral sin darle participación a la posible lista de oposición, tienen la potestad de falsear, de estirar, de engañar, y para protegerse y mantenerse en una situación de privilegio para perpetuarse en la dirección del sindicato. Bueno, esperemos que los autoconvocados de Luján de Cuyo puedan romper este cerco y que, bueno, que vayan a la confrontación democrática como corresponde. Si esta gente no tiene nada que perder, no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer, tendría que darle la posibilidad a los compañeros autoconvocados de que puedan presentar la lista correctamente y confrontar en la elección a quienes quieren los trabajadores que los representen. A los nuevos trabajadores que se presentan como alternativa de los autoconvocados, o a estas viejas direcciones que, como en Maipú, pudieron ganar por el padrón de los jubilados y el aparato que pusieron, la guita que pusieron para poner tráfico, ir a sacar gente de la finca y llevarlos a votar con la boleta ya en el bolsillo para que pusieran en el sobre. Bueno, esta es la realidad de las organizaciones gremiales y en lo que se han convertido. De eso vamos a hablar en otra oportunidad. Bueno, con esto nos estamos cerrando este bloquecito. Vamos a un corte y volvemos enseguida con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Este canto es para contarles, sí, sí, cómo es mi vendimia. Yo sé que esa que usted conoce, no, no, no es como la mía. Aquí la balanza pesa más el sudor al final del día. Yo aquí veo de lejos su sueño pasar contando divisas. No es que yo sea imprudente, no, no, no me malentienda. Yo no quiero herir aquella hermosa postal que Mendoza entrega. Ya no quiero ser ese viejo souvenir en manos ajenas. No me va a encontrar ni en las gradas, ni en la bendición, ni en el carrusel. No tengo un carro, ni un palco oficial, ni una cena para agradecer. Como voy dejando la vida en la viña, mi sangre en su vino. A ojalá la Virgen me ayude, ay sí, sí, a entender distancias. Yo no soy hombre de negocios, no, no, yo soy de esperanza. Ya no quiero ver aquel granizo golpear siempre el mismo lado. Ya no quiero ver ficción de mi realidad divirtiendo al palco. Se ha postulado belleza, sí, sí, por sobre la mesa. Ya se va montando aquella misma función del titiritero. Ya se va cantando aquella misma canción que adorna el festejo. No me va a encontrar ni en las gradas, ni en la bendición, ni en el carrusel. No tengo un carro, ni un palco oficial, ni una cena para agradecer. Como voy dejando la vida en la viña, mi sangre en su vino. De la chispa que enciende la voz de los laburantes. Esta vuelta ya es para despedirnos. Digamos como síntesis, ¿no? O sea, fíjense estas distintas dos caras que tiene, digamos, la lucha sindical y la lucha y la organización de los trabajadores acá en Mendoza. El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de Mendoza, SUTE, es un sindicato muy importante que tiene muchos agentes, pero que no tiene una cantidad de afiliados que realmente represente a la cantidad de agentes que tiene el trabajador del Estado de la Educación en Mendoza. Y a su vez, estábamos hablando de un universo que debe rondar los 60, 65 mil agentes en toda la provincia. Estamos hablando de una cantidad de afiliados que ha disminuido con respecto a la cantidad que había cuando fue dirección el FURS, que fue una experiencia también multicolor de hace 4 o 8 años atrás. Y están con una cantidad de afiliados de 20.000 agentes, nada más. Imagínense la recaudación, ¿no? Para un promedio más o menos de, qué sé yo, hablemos de 800, 900 mil pesos de agentes afiliados, ¿no? Estamos hablando, fíjense, en un sueldo promedio bajo, hablamos de 800.000, ¿no? Por el 2%, que es la cuota, no, perdón, el 3%, que es la cuota de afiliación, que creo que es más, pero bueno, pongámosle el 3%, estamos hablando de 24.000 pesos por agente. Y eso, si lo multiplicamos por la cantidad de afiliados activos, estamos hablando de 480 millones de pesos que ingresan mensualmente a la organización gremial. Bueno, saquemos la cuenta de esto, lo que significa la recaudación para un año, 12 meses. Estamos hablando de 5.760 millones de pesos. Por eso no es extrañar que cuando, por ejemplo, asumió el FURS, se encontraran con la gestión Maure, que eran las burocracias celestes que habían gobernado el sindicato antes, tuvieran sobresueldos y viáticos millonarios ya en aquella época, se manejara aparte una escuela de tipo SENS, donde además los que eran dirigentes eran a su vez profesores en ese SENS, o sea, donde aparte se garantizaban otros ingresos más. Y por aquellos días, por aquel entonces, el SUTE tenía que alquilar camping para la época de verano, ¿no? Fíjense la cantidad de dinero que maneja un sindicato de las características del SUTE, ¿no? Por eso no es casual que las burocracias se quieran perpetuar en las direcciones. Porque, como dicen ahora los jóvenes que están organizados y están enfrentando a esta dirección, no quieren sacarlo al SUTE, lo quieren organizar para la lucha, para recuperar los derechos que han ido perdiendo poco a poco con esta gestión de gobierno patronal fascista que es el cornejismo, para poder recuperar las libertades democráticas que también han ido perdiendo. Hoy no se pueden hacer asambleas en las escuelas, o sea, porque es ilegal para la dirección, para lo que es el ministerio o lo que es el comando, digamos, del gobierno que dirige a los trabajadores de la educación. Es ilegal que puedan hacer asamblea a los trabajadores en su lugar de trabajo, en la escuela nos estamos refiriendo. Es ilegal y es penalizado. O sea que es ilegal que los trabajadores puedan organizarse, es ilegal que los trabajadores puedan decidir democráticamente sobre sus necesidades, sobre sus reivindicaciones. Todo esto es posible gracias a la complicidad que han tenido. Se ha achicado la participación a los representantes, entre comillas, ¿no? Entonces, las grandes decisiones de un sector organizado con tantos agentes termina siendo decidido por los 35, 40, 50 o 70 miembros de una comisión directiva, que dan vuelta a cualquier decisión plenaria, porque justamente hoy se está usando la democracia indirecta encima, más indirecta total. ¿Por qué? Porque de las organizaciones departamentales, más allá de la cantidad de delegados que pueda haber en la zona, estamos hablando de delegados por la cantidad de escuelas que pueda tener, está asignada por estatuto, por la descripción, por la decisión que alguna vez hizo distribución, una cantidad de electores o representantes, ¿no? Estamos como la democracia indirecta, ¿no? Que es mucho menor a la cantidad de delegados que realmente toman decisiones en los departamentos. Entonces después tenemos muchos sectores donde hay muchas escuelas, como departamentos como Las Heras o Guaymallén, que quizás tengan menos delegados o representantes en el consejo, en el plenario de delegados provinciales, cuando se toman las decisiones, que tengan mucho menos cantidad de electores ahí que delegados y o escuelas que puedan tener en otros lugares. Y encima, la comisión directiva vota en pleno y son muchísimos votos que pueden terminar dando vuelta a una elección. Bueno, y es así como se han usado y como se han manejado prácticamente todos estos años, ¿no? Bueno, lamentablemente, esa es, digamos, la situación. Y bueno, y que por eso surgen estas propuestas de alternativa. Hay otras, ojo, porque está la lista número uno, ¿no? que es del grupo Creo en Dios Padre. No, bueno, es una chanza mía. Estos creyentes, que no son otra cosa que la representación de los trabajadores que tienen que ver con el Frente de Izquierda Unificado, presentan también una lista. Después hay otra lista que presenta un grupo que está vinculado al Partido Humanista y otras agrupaciones, que es la lista 10. Entonces ya tenemos lista 1, lista 5, lista 10. Entre medio están las listas que alguna vez fueron la naranja, azul, la azul naranja, celeste, que no sé con qué número irán ahora unificadas. Y creo que con la charla que tuvimos con Vanina, la lista 5 habló de que había otro agrupamiento ahí de sectores que venían también disidentes de lo que fue la Celeste y otras agrupaciones, ¿no? Bueno, lo que no veo, lo que no he podido captar es qué pasó o qué fue de aquella lista marrón tan combativa y tan presente en los últimos años de la vida del SUTE, ¿no? Estamos hablando prácticamente de la década del 80 para acá. Con el ejemplo de lucha que fueron y que, bueno, y que en algún momento pudieron conformar con todas estas otras agrupaciones lo que se conoció como la multicolor, el FURS, Frente Único de Recuperación del SUTE, y que, bueno, y que después, debido a situaciones de algunos dirigentes, terminan diluyéndose y desapareciendo, ¿no? Y perdiendo la elección en manos de la burocracia celeste, que incluso se supo enfrentar sola a la naranja azul, azul naranja, como la quieren llamar, histórica, que representan al justicialismo, justamente en el gremio docente, en lo más activo del gremio docente. Bueno, por un lado tenemos eso y por otro lado tenemos esta situación que se está dando en el SOEBA Luján, ¿no? Donde este señor Juan Sáez, que, bueno, que fue puesto ahí, fue puesto por Pesutti y por Guido Álvarez, que son las cabezas históricas del SOEBA Maipú, de la burocracia del SOEBA Maipú, que a su vez es la burocracia que controla y dirige a la federación. Más allá que ellos hablen de que en Buenos Aires hay una representación gremial que es ínfima comparada con lo que es los SOEBAs Luján, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Rafael, ¿no? Entonces, como algunas oficinas se instalaron allá en la época del 70 porque había que negociar con el Ministerio de Trabajo de la Nación porque eran federación, siguen hablando incluso hoy de que la federación, los de allá, los de Buenos Aires, deciden cosas que ellos no están de acuerdo, cuando en realidad son ellos los que manejan todo eso. Y este Zoé Baluján está mostrando los dientes de burócrata ante esta posible conformación de una lista opositora liderada por jóvenes autoconvocados del rubro vitivinícola. Y bueno, y están mostrando la hilacha de la burocracia, cómo se impone sin dar representación a la minoría o a la oposición en la Junta Electoral, o sea, que dirigen la Junta Electoral, hacen lo que ellos quieren, porque no tiene quien los controle, atiende dos veces por semana, una hora, y en horarios que muchos trabajadores están todavía saliendo o terminando su jornada laboral, y así están. Entonces, cuando van a la gente, como ha pasado, que es lo que nos comenta el joven Miguel Garay, han salido a patotearlos, a empujarlos, a querer echarlos del local sindical, porque justamente han ido a reclamar el derecho que tienen de que se les dé los formularios para conformar la lista, para presentar los avales que necesitan para poder presentar esas listas. Y bueno, y fíjense, le vienen peloteando hace una semana, ha funcionado esta junta electoral, ha funcionado 15 días antes de las elecciones, o sea, la semana pasada y esta, antes del cierre de presentación de lista, ha funcionado menos de 15 días, en que en realidad es un decir 15 días, porque en realidad ha funcionado 2 horas la semana pasada, 1 hora el martes, 1 hora el jueves, y lo que va de esta semana, 1 hora ayer martes, 3 horas. O sea, ha funcionado 3 horas para un cierre de lista y de presentación de avales este próximo viernes. Fíjense, queda 1 hora más de trabajo para esta junta electoral. Fíjense cómo se maneja la burocracia, cómo se manejan estos cretinos que intentan o dicen representar a los trabajadores. Como yo le decía al amigo Miguel Garay, justamente, esto tienen mucho que perder, porque más allá del peso político que hacen jugar, que tienen como ser representantes gremiales, que pierden eso, pierden el derecho a no trabajar, porque ellos no trabajan. Ellos van y cumplen un horario ahí sin esforzarse, no atienden los reclamos de los trabajadores, no se hacen inspecciones. Cuando va un trabajador a hacer una denuncia, primero van y lo abuchonean al trabajador con el gerente o representante de la bodega donde viene, o de la finca. Para eso sí tienen tiempo, ¿no? Para ir y presionar a los compañeros. Ahí está la amenaza de este burócrata Sáenz de querer expulsar del gremio al referente de los autoconvocados de Luján. Que lo puede hacer, porque por estatuto pueden tomar esas decisiones. Sacarse de encima a un trabajador, pero bueno, si no le aprueban la presentación de lista, si no le aprueban los avales y no puede presentar lista, lo puede hacer inmediatamente, si no tendrá que esperar 6 meses, si es que ganan las elecciones. Y por otro lado, ellos no quieren confrontar porque saben que el descontento de la gente es inmenso, porque no puede ser que el sector de la industria madre de la provincia de Mendoza tenga los salarios más atrasados de la provincia y de los sectores industriales de la provincia. Tiene los sueldos más atrasados que los sectores rurales del país. Hoy un trabajador rural, por ejemplo, si que tomamos como referencia al obrero de Viña, que es un trabajador rural, el Sindicato de Trabajadores Rurales le garantiza al trabajador un inicial de 1.100.000 pesos. Y el trabajador de Viña no llega a los 550.000 pesos hoy. un obrero de bodega no gana, hablando de sueldos iniciales, no gana más de 700, 750 mil pesos en mano, cuando hay sectores menos significativos con respecto a los procesos industriales, como puede ser una empleada doméstica. Una empleada doméstica hoy, con 8 horas diarias, con retiro, está arriba del 1.200.000. Un trabajador de comercio está arriba del 1.500.000. No hablemos de otros sectores, ¿no? Un trabajador de colectivo está arriba del 1.100.000. Y no son industria, no son trabajadores que estén haciendo un aporte a la industria de un regional. Bueno, eso es lo que estas burocracias, que también son patrones, también son patronales, porque más de uno de ellos tiene su finquita, tiene su mini bodega, tiene su vinoteca, su compra-venta de vino, y tiene gente trabajando para ellos. Son patrones también. Entonces actúan como patrones y proponen y resuelven como patrones. Por eso, cuando surgió el movimiento de autoconvocados en Maipú, que no fue espontáneo, porque vino de una preparación en la época de pandemias, incluso de antes. Por eso, en aquel momento, cuando las bases se movilizaron y estuvieron en la calle, exigieron y presionaron a la burocracia de la federación para que en esas paritarias se sacaran un buen convenio. Pero fue ese año y después se encargaron de tirarlo para abajo. ¿Cómo? Cooptando a dirigentes que se estaban mostrando ahí en el grupo autoconvocado, como es el caso de Verón, de Juan Cativa, que hoy son burócratas y traidores, desclasados en la conducción del SOEBA Luján. Y si, como ellos dijeron, iban a hacer la experiencia para adquirir experiencia, para hacer dirección del gremio, bueno, han aprendido y están haciendo la peor de las experiencias, porque están haciendo la experiencia de cagar a los compañeros, de cagar a los trabajadores que dicen que representan. Bueno, esas son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Por eso nosotros insistimos también con la importancia que tiene la organización independiente de los trabajadores. Más allá de las estructuras sindicales, más allá de... Porque una cosa es, si tenemos la posibilidad, lo hacemos, nos presentamos y damos la pelea, como se hizo en SOEBA Maipú. Pero hay un montón de lugares donde no se puede hacer eso. Entonces lo que nos queda es organizarnos por la bodega, organizarnos en la finca, organizarnos con compañeros de otras bodegas y de otras fincas, ir gestando reorganizando y reavivando este movimiento que fue el de vitivinícolas autoconvocados, para poder tomar decisiones, para poder imponer con la movilización y la masividad de imponer decisiones sobre la burocracia y sobre las patronales también, ¿no? Porque en algunos lugares también dijeron, bueno, a ver, vamos a charlar con el delegado, aunque sea autoconvocado, a ver qué es lo que está pasando. Bueno, esa es otra alternativa, ¿no? Y hay experiencias acá en Mendoza que son bastante valiosas y tienen que ver con esta decisión de organizarse y dar la pelea, más allá de las restricciones, más allá de las burocracias, más allá de los estatutos que por ahí están hechos para inmovilizar a los trabajadores. Dejar la representación en un puñadito de manos, para que son más fáciles de convencer dos o tres que 100 o miles, ¿entienden? Entonces esa es la tarea que tenemos hoy para recuperar nuestras conquistas y recuperar nuestra dignidad en el trabajo, que de la única manera que se puede reflejar es con un buen salario. Un salario que sirva y nos alcance para nuestras necesidades más básicas, que es alimentarnos. Alimentarnos, vestirnos y trasladarnos. Hoy, de casualidad, alcanzamos a alimentarnos. Y no sé hasta qué punto. Entonces todo eso hay que recuperarlo, compañeros. Todo eso hay que organizarse para dar pelea por eso. Más allá de los sindicatos, más allá de las traiciones de estos burócratas. Y se puede, porque lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Bueno, ese es el compromiso de este programa, este es el compromiso de este programa La Chispa, acá en Radio Comunitaria de Cuyón, y por eso todos los miércoles vamos a apuntar sobre esto, sobre la necesidad de la organización independiente de la clase obrera. Y entender que estamos donde estamos, no porque el gobierno sea malo o más malo o cada vez peor, no. No tiene nada que ver los gobiernos, tienen que ver las patronales, tienen que ver los dueños de la fábrica, porque ellos son los que ponen también a los gobernantes. Después ellos se lavan las manos. Ah, no, ves lo que te dicen los patrones. No, si el gobierno no quiere que aumentemos más del 1,5%, te estoy dando el 2, te estoy dando más, te estoy haciendo un favor, mentira. Ellos también manipulan a las direcciones gremiales. ¿Tienen con qué? Con la famosa cuota solidaria esa, que es un fangote de guita también para los sindicatos, ¿ah? Que los patronales también lo usan para extorsionar a las direcciones gremiales. Bueno, no me jodas, no me pidas en paritaria y te doy la cuota de la cuota solidaria. Si no, me la dejo yo. Si no, se la devuelvo al obrero. Porque ese es el manejo que se hace de esa cuota solidaria, de esa estafa que es el aporte solidario cuando no sos afiliado al sindicato, que es mucha plata. Bueno, no la hacemos más larga, estamos dejando este programa, esperamos escucharnos y vernos el miércoles que viene. Entre medio está la conmemoración de la noche de los lápices, el día 16, hay una convocatoria en el kilómetro cero de algunas agrupaciones juveniles, secundarias principalmente, para conmemorar los 49 años de aquel hecho nefasto que marcó a toda una generación, ¿no? Por una cuestión de memoria, verdad y justicia, esperemos que tener más información para la cita, que es en el kilómetro cero, me imagino que en horario de 18 o 19 horas, para recordar aquella aquella gesta de los jóvenes que, a pesar de la dictadura, se organizaron y lucharon y enfrentaron a la dictadura, peleando por el medio boleto estudiantil o por el boleto estudiantil de la época. Bueno, con esto no estamos cerrando el programa, nos escuchamos el miércoles que viene con todas estas novedades y esperemos que también sigamos charlando con las los compañeros que presentan listas alternativas en las elecciones del SUTE el próximo 7 de octubre. Bueno, chao, nos estamos viendo el miércoles que viene, chao. Comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra, dar y dar y dar. ¡En marcha! 1, 2